tiempo de paz, y es tiempo de paz. Es un río que llena el alma y aviva el fuego al amor. Es un río que llena el alma y llega al viaje interior. Ya es tiempo de paz, ya es tiempo de paz. Es un río que llena el alma y aviva el fuego interior. Es un río que llena el alma y llega al viaje interior. Ya es tiempo de luz, solo la luz, siempre la luz del amor. Iluminando al viaje interior, ya es tiempo de luz, solo la luz, siempre la luz del amor. Iluminando al viaje interior, ya es tiempo de paz, ya es tiempo de paz. Es un río que llena el alma y aviva el fuego al amor. Es un río que llena el alma y aviva el fuego interior. Y es tiempo de paz, y es tiempo de paz. Es un río que llena el alma y aviva el fuego al amor. Es un río que llena el alma y sigue al viaje interior. El viaje. El viaje interior, con la voz del Chango Barrio Nuevo, que nos está escuchando desde su granadero Baigorria, su pago y su lugar de trabajo también. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes audiencia, buenas tardes Rosana, Ramiro. Hola Greta, ¿cómo te va? Muy bien, en esta tarde gris, faltaría lluviosa. un tanguito, lluviosa. Acaba de largarse a llover. Sí, muy linda la tarde. ¿Qué tal, Rosana? Hola, buenas tardes a toda la audiencia del viaje interior. ¿Quién está llevando mate en esta ronda? Tenemos el mate y tenemos, como siempre, algo rico. Algo rico, la atención de Rosana. Bueno, hace poco tiempo hicimos un cambio de cortina musical y estábamos con Víctor Jara. Estamos en este momento con Víctor Jara, pero vamos a retomar la vieja y antigua cortina que teníamos, que va a estar junto con la de Víctor Jara, y vamos a tener dos cortinas. Espectacular. Como hay, entonces va a estar. Ahí la tenemos, sí, estamos escuchando. El track, muchas gracias, Bernardo. Es el track 9 del disco del grupo Aura. Y este tema se llama Alo Inti. Así que tiene más o menos una vibración también andina. Va a convivir en la cortina junto con la de Víctor Jara. ¿Qué les parece? Muy bien, me encanta ese disco aparte, es muy bello. Bueno, y hay algunas cositas hoy, durante el día de ayer y durante el día de hoy, estuve revisando parte del material, como ya le venía comentando en el camino a ustedes, de una entrevista que le realizara a un músico sufí. Es la entrevista que realicé el año pasado a un músico prominente que es de origen alemán, pero que ha tenido un recorrido por todo Medio Oriente y también por muchos países del Asia, y que luego de convertirse al sufismo continuó haciendo música desde esa perspectiva. Tuve la oportunidad de entrevistarlo, no solamente por lo musical, sino por su mensaje, que está cargado de espiritualidad. Y yo quisiera que en algún momento del programa pudiéramos compartir eso con la audiencia. Hay que tener en cuenta que es un material archivado del año pasado. Ajá. Entonces hay algunas cosas que están ajustadas con motivo de su visita, es decir, motivo de que estaba haciendo un recorrido por Latinoamérica, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. Así que por ahí hay algunos datos que se filtran de su visita. Pero si que tenemos, no corresponden por ahí cronológicamente, claro, sí, pero lo esencial de la entrevista se va a comprender y se va a escuchar. Bueno, también tenemos algunas novedades. Por ejemplo, nos han enviado un material que corresponde a la revista La tribu, que acá ya están ojeando, por ahí se escucha la ojeada. No, aparte que tiene una muy buena presentación. Ajá, sí, sí. Y bueno, vamos a regalar estas revistas también a los invitados. A nuestros invitados. El día de hoy. Y también vamos a regalar a aquel oyente que quiera una de estas revistas. Simplemente debe comunicarse con nosotros al 432-5261 y al primer llamado del día de hoy le vamos a hacer regalo de esta revista que tiene contenidos de medicina o salud alternativa y espiritualidad. Bien, se pueden comunicar al teléfono fijo de la radio, que es el 432-5261. Sí. Simplemente con dejar su nombre va a ser acreedor de la revista La Tribu. Eso. ¿Qué más tenemos para el día de hoy dentro de lo que es la agenda? Rosana, contame. Bueno, estamos acá, ya contamos con la presencia de nuestra primera invitada, la señora Ingrid Foller. Ajá. Y bueno, ella... ¿Qué tal, Ingrid? Hola, Ingrid. Hola, ¿cómo andas? Buenas tardes. Bueno, Ingrid, te invitamos a que comuniques a toda la audiencia el porqué de tu visita a nuestro programa. Bueno, nosotros queríamos hacer extensiva nuestra invitación para el día 29 de octubre. Porque vamos... Perdón, no dijimos que Ingrid pertenece al Distrito Oeste. Al Distrito Oeste, claro. Trabaja en el ámbito municipal, sería, en el ámbito municipal. Así es. Y ella pertenece a un proyecto participativo que es el de las fiestas populares. Así de es. Eso nos viene a hablar. Sí, sí, eso es lo que ella nos iba a comentar ahora. Este año desarrollamos el proyecto Fiestas Populares, que se encuadra dentro del Distrito Oeste en el área de cultura. Tuve la posibilidad de coordinarlo junto a otro compañero. Este proyecto tiene como intención trabajar cuestiones relacionadas con la cultura en los ámbitos como los centros comunitarios y las escuelas. Este año trabajamos en 4 escuelas del distrito, La Zapata, las 660 y otras más. Y bueno, tuvimos muy buenos resultados con 2 talleres, uno de cestería que lo desarrollaba una persona de la comunidad COM y otro de identidad y cultura. Así que los chicos se vieron muy favorecidos. Y bueno, este año... como cierre de todo eso, el 29 hacemos un evento frente al distrito desde las 14 horas como cierre de este proyecto que ha sido bueno y con muchos resultados. Bien, ¿desde cuándo vienen trabajando, perdón? Este proyecto concretamente se empezó a desarrollar en el mes de mayo y continuó hasta ahora, los primeros días de noviembre. No solo se trabaja con escuelas y centros comunitarios, sino también estamos haciendo eventos puntuales en algunos lugares del distrito, en algunas zonas. Claro. Entonces, trabajamos en la Plaza Rivarola y en otras plazas, digamos, con las cuales intentamos que el público, los vecinos, digamos, se acerquen a... ¿Y en qué consiste un evento? A ver, ¿en qué consiste una fiesta popular? Un grupo musical, una señora haciendo tortas fritas y un animador que intenta llevar y convocar a la gente durante 2 o 3 horas a pasar un buen momento. Ingrid, ¿cómo han estructurado las actividades del área de cultura? ¿Con qué criterios, digamos, de inclusión han llevado adelante la actividad, digamos? En realidad, los ejes del proyecto están asociados con, digamos, con un concepto de cultura amplio, de diversidad y diferencia. Entonces, los talleres, tanto en las escuelas como en los centros comunitarios, la intención es que los chicos, digamos, se puedan quedar con contenidos y que puedan participar. Entonces, los talleres de diversidad los da una persona de la comunidad COM, que también él transmite, ¿sí?, sus propios valores en los chicos. Entonces la intención de todo esto es que los chicos puedan compartir la diferencia que nosotros le llamamos, conocer otras comunidades. Uh-huh. En este caso, con las 2 personas que vienen de la comunidad en la escuela. ¿Y cómo han podido articular, digamos, las diferencias, digamos, también así decirlo, culturales o digamos, de los diferentes grupos sociales que conforman la zona, ¿no? Bueno, particularmente nosotros trabajamos con público, digamos, con situación de calle o con chicos marginales, con dificultades en la escuela. Y bueno, creemos que estos talleres de alguna u otra manera les ayuda a participar, a integrarse. Nosotros, digamos, creemos y trabajamos en función de eso. Y bueno, hemos tenido buenos resultados, sobre todo en la escuela, ¿no? Han quedado muy contentos y participando, que es difícil que un chico joven con millones de conflictos que tiene en la escuela, digamos, puedan estar dos horas en un taller con alguien externo que viene a hablarles de algo que... Y que las maestras sobre todo lo tomen para después poder trabajarlo en el aula. ¿Y qué dificultades o qué obstáculos encontraron, digamos, en el trabajo? Y muchos, porque las escuelas tienen sus propios conflictos, les aparecen un montón de eventos, pero a la vez también es difícil articularlos para ellos, siempre los recursos son pocos, pero bueno, siempre estamos a contrarreloj, pero a la vez intentando integrar un trabajo que sea entre todos, articulado. Y creo que dentro de todo se ha logrado muy bien. Bien, Ingrid, nos seguís contando después de la tanda publicitaria. Gracias. Bueno. Terapeuta Daniel Alberto Barrio Nuevo. Masajes para revitalizar y descontracturar. Armonizaciones. Teléfono celular 0341 155 527 545. Tinta y tóner. Recargas de cartuchos para impresoras. Servicio técnico especializado. Sistemas continuos de impresión. Teléfono 437-5618. Black Track. Estampado y duplicado de CD y DVD. Gráficas. Encelofanado. Cajas. Sobres. 0341 430 4766. Contacto arroba blacktrack.com.ar. Taller de enmarcado El Arauco. Enmarcado de dibujos, fotos, objetos, diplomas. Teléfono 423-7339. Teléfono celular 0341-153-567-596. Revista Cultural Folclórica Mensual Vasija de Barro. Director Juan Carlos Bruselario. Teléfono 156-380-394. Si querés ahorrar, instalá GNC. Hacelo bien. Hacelo en Diviani GNC. Ahorrate un problema. Coloca GNC con gente que sabe. Diviani GNC, Córdoba 6745, teléfono 0341 568 2952. José Luis Jori Balbuena, Luthiers de Quena y Aerófonos Andinos, clases de Quena. Llama al celular 0341 153 431 890. Rosario, Santa Fe. bombo santiagueño de grave repicar. ¿Lo tiene? Mario Salazar. También repara y restaura. Mario Salazar, San Lorenzo, 2878 de la ciudad de Rosario. Teléfono 439-7653. Ya me voy despidiendo despacito, ¿eh? Guarda y prepárate ya. Salud natural está en tus manos. Doctor Ramiro Salazar. Turnos al celular 0341-5665-8028. Terapia floral, acupuntura, homeopatía, aplicadas al tratamiento de enfermedades crónicas. Descuentos a jubilados y pensionados. Bueno, seguimos conversando con Ingrid sobre las fiestas populares como proyecto del presupuesto participativo de la Municipalidad de Rosario, del Distrito Oeste. Oeste. Bien. Ingrid, ¿la gente que participa tiene que colaborar con algo o solamente con su presencia? No, es libre y gratuita. Libre y gratuita la entrada. Sí. No obligatoria. Pero va mucha gente. Sí, la verdad convoca que... Convoca mucha gente. Sí, sí. Bueno, igual, como dije antes, este proyecto, digamos, lo fuerte de este año fueron las escuelas, ¿no? Que de alguna u otra manera un público que ya está ahí como cautivo. Pero sí, hemos tenido también buena participación por fuera de la escuela en todo lo que es la zona del distrito, en algunas plazas, como expliqué anteriormente. Así que, bueno, la intención es que el 29, desde las 14, puedan ir a compartir un buen momento... ahí frente al Distrito Oeste en Plaza de la Infancia. ¿Desde las 14 hasta qué hora? Más o menos hasta las 18 horas. Hasta las 6 de la tarde. Sí, lindo sí. Horario. Lindo horario. Espero que nos haga buen clima. Sí, eso, que siempre favorece el tiempo, claro. ¿Y ustedes ven en los chicos mejorías con la aplicación de todas estas técnicas que ustedes utilizan? Bueno, en realidad esta integración para ellos. Sí, estos proyectos, digamos, uno no los puede evaluar corto plazo, ¿no? Nuestra intención es mejorarlo todos los años y seguramente el año que viene vamos a darle alguna vuelta teórica y práctica para que realmente pueda hacer un trabajo en conjunto con las escuelas y los centros comunitarios como, digamos, con un concepto de política pública, donde realmente se pueda trabajar a largo plazo y donde los chicos se vean favorecidos en su integración como sujetos de derecho, que es un poco nuestro concepto. Bueno, y contanos cómo están articulados con las otras áreas, digamos, que funcionan, ¿no? Dentro del distrito, qué bueno, grado de articulación tienen. Sí, yo soy nueva en el equipo, pero bueno, en mi experiencia hemos trabajado para el Día del Niño todo el mes de agosto con alrededor de 30 actividades y en ese momento se hizo una buena articulación con la gente de deporte y promoción social. Y logramos generar eventos para el Día del Niño financiados por el municipio en espacios como la Plaza Rivarola, que existe una multisectorial muy buena donde las organizaciones sociales se sentaron a digamos, a unificar criterios y trabajamos sobre un evento en común que fue el Día del Niño. Y ahí mismo trabajo cultura y promoción social. Eso fue un ejemplo claro de articulación. Bien. Pero bueno, siempre cuesta. Claro, sí. ¿Y encontraron algún grado de resistencia así a la propuesta de trabajo de ustedes? Y sí, siempre hay resistencia porque, bueno, las experiencias marcan a la gente, ¿no? Entonces siempre tienen algo que criticar o decir del Estado, pero al mismo tiempo también tiene sus frutos y algunos programas, qué sé yo, han sido, me parece que muy exitosos, entonces la gente a la larga lo sabe tomar. Pero bueno, sí, claro, hay posiciones de todo tipo, ¿no? El que trabaja en el Estado sabe cómo ubicarse. ¿Y en qué? En hay qué que creer o no. ¿En qué aspecto sintieron resistencia o rechazo, digamos? No, a veces es difícil la participación porque te dicen, y bueno, pero ya vinieron otros programas y este que me va a dar, siempre lo mismo. A veces lo que trae frustración, sobre todo en los jóvenes, que es difícil de trabajar, es esto, ¿no? Que hay una, digamos, una política a largo plazo y después por alguna u otra dificultad quizás no se puede. Es la dificultad llevar. De sostener. Claro. Sí, de sostener los proyectos. Eso le sucede. Exacto. Políticamente sucede demasiado a menudo. A menudo. Entonces eso genera un descontento grande en la gente. Bueno, pero también del otro lado. También hay que contemplar que la gente por ahí tiene cierto desencanto con no los aspectos, digamos, de las políticas públicas en general, sino que tiene desencantos, democráticamente hablando, tiene desencantos con algunas propuestas gubernamentales que no se vieron realizadas, o muchas promesas preelectorales que luego no se cumplieron, por lo cual mucha gente considera que ha sido sometida a un fraude. Exacto. Y los fraudes no solamente existen en términos de votación, los fraudes también existen en términos de participación. Es decir, si hay alguien que participa en un programa, en un proyecto, en una idea compartida, en un compromiso grupal, donde se va de algún modo buscando un resultado colectivo, pero luego ve que hay quienes están dentro de ese colectivo, de esa idea, luego lo van desarticulando o exacto, se van desentendiendo. Se va boicoteando, claro, el mismo programa. A eso yo llamo fraude de participación, que también es por ese motivo de que mucha gente no participa en los exacto, partidos políticos, exacto, no se siente convocada cuando se propone un programa que en sí mismo uno no puede rechazarlo, sino que por motivos, digamos, de desencanto, uh-huh, o de desilusiones anteriores, ha hecho que mucha gente directamente no quiera continuar por ese camino que se le propone, ¿no? Exacto, así es. Así que eso. Y bueno, ¿y qué sentís vos, digamos, cuando ocurren esas cosas internamente? ¿Vos qué sentís? Que sos una trabajadora, digamos, joven, no, un proyecto joven. Yo trato de transmitir todo lo bueno, digamos, que desarrollan los programas y que hay un montón de gente que trabaja por el bienestar y por la participación, digamos, claro, allá de cuestiones más complicadas. Yo trato de transmitir lo bueno que se pueda sacar de esa experiencia. Que hay mucha gente que lo hace realmente para lograr que haya mayor participación y que la gente esté realmente mejor. Bueno, ¿y las próximas acciones ahí en esa área en las que estás trabajando? Sí. ¿Cuáles van a ser? ¿Cómo bueno, viene planteado? No, ahora también vamos a estar en la Feria de las Colectividades. Ajá. En un espacio, bueno, que el distrito va a tener, también mostrando este proyecto a través de un video que se hizo. Fiestas Populares tiene una parte de financiamiento que es un producto concreto, que es un videíto donde uh-huh, mostramos las imágenes de los talleres, las escuelas, los músicos que participaron. Así que, bueno, esa es una actividad como para el cierre del año. Claro. Después hay muchas cosas, pero son más sueltas. Bueno, y decime, ¿qué te gustaría que nosotros acá en el viaje interior te podamos ayudar? ¿De qué modo te podemos ayudar? No, bueno, tratando de que la gente participe, digamos, difundiendo la actividad y bueno, creyendo, convocando para que este 29 participen. Y en estas fiestas populares tiene participación la música, supongo. Muy, mucha participación. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son esos músicos? Son todos grupos dentro del distrito, del barrio, que son grupos ya constituidos, entonces lo que se está mostrando es la propia cultura del lugar. Y ellos se van articulando entre sí, a veces van a una escuela, después van a otra. ¿Entendés? Los músicos son músicos locales. Bien, claro. ¿Y qué tipo de es música? Como se gira alrededor de un mismo eje. Exacto. ¿Qué música hacen? ¿De todo un poco? No, hay folclore, hay de todo. Popurrí. En general sí, hay mucho folclore. Bueno. Vos sabés que nosotros en nuestro programa apoyamos a la música independiente, considerando aquella música que es producida por el músico y que, bueno, se encarga de hacer su disco, de promocionarlo. Bueno, estos son todos esos músicos. ¿Entendés? Son todos esos músicos. Y que cuentan con muy poco apoyo estatal, o ningún apoyo estatal concreto, y tampoco cuentan con apoyo de discográficas, y tampoco son músicos famosos. Entonces esos tipos de músicos a nosotros nos interesa que se sientan respaldados por una radio como la nuestra, que es comunitaria, y por un programa como el nuestro, que también apunta a sostener a la persona en su existencia. La música puede ayudarle como un vehículo. Pero respecto a este tema de la música como un apoyo espiritual, te invito también a que escuches la entrevista que vamos a pasar a continuación. Bueno. Donde este músico Hassan Dick habla en relación a esto, de que la música te puede ayudar, puede ser un sostén para elevarte espiritualmente, pero también en algunas ocasiones te puede ayudar a cultivar el ego. Entonces, este aspecto que para nosotros es importante, por ese motivo pasamos la entrevista, ¿no? Así que saludamos la actividad en la que estás trabajando. Y bueno, estás invitada. Mucha suerte, muchas buenos gracias augurios. Por el espacio. Que sea todo un éxito. Gracias, muchas gracias. Gracias, Ingrid. Estás escuchando Aire Libre, radio comunitaria perteneciente al Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular, asociación civil sin fines de lucro. Todas las mañanas podés escuchar Lo que faltaba. Un programa que lo tiene todo. Noticias veraces, información precisa, micros especiales, geniales entrevistas, humor desopilante, muy buena música. Lo que faltaba. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por Aire Libre. Espacio publicitario. Rosario se vive al aire libre. Con el nuevo Parque de las Colectividades, la ciudad suma 4 hectáreas de zonas verdes en la costa central, desde Moreno hasta España. Vení a la inauguración el domingo 16 de octubre a las 10:30. Naturaleza. Si tu problema es de efectivo, la solución es Fiarcom. Préstamos personales en el acto y a sola firma. Corrientes 907. 424-9965. Ahora también Rappi Pago. Fiarcom te conviene. Estás escuchando El Viaje Interior. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Sí, muchas gracias a vos. Y como te decía, vamos a pasar una entrevista a continuación que realicé el año pasado a este músico sufí llamado Hassan Dick, que estuvo de visita en la Argentina y nos trajo la música y además nos trajo espiritualidad. Por ese motivo está nuestro programa. Así que allí va, los invito a escucharlo. Buenas tardes, y aquí damos comienzo al viaje interior. Hoy estamos en este encuentro radial para el alma, para reunirnos, para volver a donde siempre estuvimos. Nuestro primer paso en este camino interior estará acompañándonos el Sheikh Hassan Dick. Hassan Dick, llamado en Europa el mago de la música, visitará nuestro país, está en este momento visitando nuestro país en una gira que incluye conciertos y conferencias por Brasil, Argentina y Chile. Este músico, sufí, es chelista, cantante y compositor, nacido en Alemania. Fue originalmente músico de formación clásica que, al viajar en su juventud a la India, fue cayendo en los encantos de la mística y de la música indostánica. Y allí se convirtió en discípulo del ilustre maestro Ustad Inayat Khan y en integrante de la Orquesta Sinfónica de Delhi. Luego la vida lo llevaría a Damasco a adoptar el sufismo como su práctica espiritual. Hoy está con nosotros aquí en el estudio Hassan Dik. Buenas tardes. Buenas tardes. Y estamos con Juan Lucangioli. Juan Lucangioli, músico argentino y también formando parte del el camino sufí con nosotros, quien nos va a oficiar de traductor de las palabras de Hassan Dik. Buenas tardes. Bien. Bueno, ¿cómo fue que llegamos al mundo y al camino del sufismo? How is that we arrive to this world and to this the Sufi way? How we arrive? Yes, how yes. We arrive to the Sufi way. How we arrive to this world and to the Sufi way. To this world. Yes. We are there is a reason. Hay una razón. Actually, that we are on this world. Hay una razón por la que estamos en este mundo. There is the belief of the Sufi. Esa es la creencia del Sufi. He is on this world. Está en este mundo. For a way. Está como un camino, en un camino. For his way, his journey on this world. Por su viaje en este mundo. And he must use this journey. Y debe usar este viaje to discover himself. Para descubrirse a sí mismo. Yes. As the Prophet Muhammad, peace be upon him, como dijo el profeta Muhammad, que la paz sea con él, he said, to know himself is to know his Lord. Él dijo, conocerse a sí mismo es conocer a su Señor. So as much as he discovering himself, así que cuanto más se conozca uno a sí mismo, he will understand the creation, va a comprender la creación, and that he is created, y que él es un ser creado for a purpose, por un propósito. Because every time when he knows something about this, porque cada vez que sabe algo de esto, his knowledge will widen, increase. El conocimiento de sí mismo le va a dar un conocimiento más amplio. And every time he will be more happy. Y cada vez también va a sentirse más feliz. His soul will take more nourishment, su alma va a tomar mayor alimento, more happiness, para felicidad, more light, mayor felicidad, mayor more luz, intensive love, un amor más intenso. And from that comes respect to each other through the human beings, between human beings. Y desde allí viene un respeto hacia todos los seres humanos y entre todos los seres humanos. Which is the only thing which can save humanity, que es lo único que puede salvar a la humanidad from destruction, de la destrucción. To respect each other, respetarse los unos a los otros. Building on respect, love. Y sobre el respeto se puede construir amor. That means that is even the reason that we are here. Eso es una de las razones por la que estamos aquí. That is what we believe. Eso es lo que creemos. Yes. Bueno, una de las cosas que mencionó fue en relación a cómo evitar desastres. Y estamos viviendo en esta época una época de desastres y queremos saber cuál es su opinión en relación a estos desastres mundiales que estamos viviendo. ¿Cree que hay una obra errónea del hombre o son simples ajustes propios de la naturaleza? Okay. Respect to you have spoken about disasters. And what about these disasters we are living now, the earthquake and this? You think that have relation with the wrongdoings of the men, of human being, or is only nature? It's only a movement of nature. No, there's nothing like only the movement of nature. No hay nada como ajustes de la naturaleza. There's everything in should be in harmony together. Todo debe estar en armonía junto. Yes. Human being is responsible for nature. De hecho, el ser humano es responsable por la naturaleza. The Almighty Creator, El Todopoderoso, el Creador, He put the human being ha puesto al ser humano as his deputy on earth. Como su diputado en esta tierra. That means that he is responsible. Eso significa que él es responsable. But he understands the human being, the stupid human being. He understands I am the ruler. I can rule over the nature. Pero el ser humano estúpido dice yo soy el gobernante y yo quiero gobernar la naturaleza. No, but the ruler is not a tyrannic ruler. No. Pero el que gobierna realmente no es un tirano. The Prophet Muhammad said. El profeta Muhammad dijo. The ruler of a nation. El gobernante de una nación. Is his servant. Es el servidor de esa nación. He is a servant. Es el servidor. Every king. Cada rey. Should be the servant of the people. Debe ser servidor de la gente. Every president. Cada presidente. Should be the servant of the people. Debe ser el servidor de la gente. Yes, he must have moral. He must have ethics. Debe tener moral, debe tener ética. Then he is a real ruler. If he is a good servant for the people, then he is a ruler. La condición para ser un buen gobernante es ser un servidor de la gente. Same with the nature. Human being is responsible for nature. Lo mismo con la naturaleza. El ser humano es el responsable de la naturaleza. He cannot take out everything, oil, gold, silver, everything, take. No puede take, sacarle take, todo, petróleo, oro, plata, sacar. Kill the people also. Matar a la gente también. And take their forests. Los campos, todo. Take everything from the countries, kill the people and get rich. No. Sacar todas las riquezas de una nación, hacerse rico. No. ¿Qué es eso? Making everything dirty, the whole thing, throwing away food. Están inclusive haciendo todo sucio y hasta están tirando comida. Yes, throwing away food. And everything, and making damage to the animals, damage to the nature, damage to the earth. Están dañando a los animales, dañando la tierra, dañando al agua. The earth is not carrying this anymore. La tierra no puede sostener más esto. The earth is taking revenge. La tierra también toma revancha. By the order of God. Por orden de Dios. Yes. Sí. And God shows us. Y Dios nos muestra a nosotros. And we became believers of technology. Y nosotros queremos creer solamente en la tecnología. Not believers of God. No. No en Dios. Finished. No, se acabó. Nobody speaks about God. No. Nadie habla de Dios. They never speak. They Nunca never hablan. Think about it. Nunca ni siquiera piensan en eso. They think technology is everything. Ellos dicen la tecnología es todo. Technology is nothing. Tecnología es nada. One wave from tsunami wave finish the technology. Una ola de tsunami acaba con la tecnología. In Japan, since the last tsunami 2 years ago, en Japón desde el último tsunami hace 2 años atrás, Japanese scientists say, "Oh, we have under control." Los japoneses dijeron, "Ahora lo vamos a tener bajo control." We have so many technology. We know where is earthquake and when is coming and how is coming. We know everything. We are prepared. Nuestra tecnología nos permite saber ahora exactamente cuándo viene un tsunami, cuándo viene una ola, desde dónde viene. Estamos preparados para todo. 2 years ago, they said. I read in the newspaper. Esto está escrito en los diarios de hace 2 años. No, where is it? Y where ahora, you are? ¿A dónde están? Where is your technology? ¿A dónde está la tecnología? Nothing. Nada. Nothing will help you, oh human being, except you return to your Lord. Nada puede ayudarte hasta que no vuelvas a tu Señor. You listen what the Lord is telling you. Tenés que escuchar qué es lo que el Señor te está diciendo. Yes, and He tells you, be trustworthy. Y Él te dice, confía. Don't be greedy. No seas, sé confiable, no seas avaro. Give to the poor. Dales a los pobres. Don't cheat. No engañes. Don't lie. No mientas. Don't kill. No mates. No, that is what He says. Eso es lo que Él dice. Yes. That is our situation. Y esa es la situación en la que estamos ahora. Bueno, esto fue a modo de introducción. This was a kind of introduction. Yes. Vamos a escuchar un tema musical grabado por él. Let's go to the music to listen one track of your CD. Yes, que nos regaló un amigo antes de su llegada a la Argentina. That a friend of us present us before you came to Argentina. All right. Y luego seguimos dialogando acá con el alma en el camino sufí, en el viaje interior. And after we continue our talk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

7653. Ya me voy despidiendo despacito, ¿eh? Guarda y prepárate ya. Masoterapeuta Daniel Alberto Barrio Nuevo. Masajes para revitalizar y descontracturar. Armonizaciones. Teléfono celular 0341-155-527-545. Todo tinta y tóner. Recargas de cartuchos para impresoras. Servicio técnico especializado. Sistemas continuos de impresión. Teléfono 437-5618. Chango Barrio Nuevo, masoterapia, reiki, meditación, en gabinete y a domicilio, teléfono 0341-155-527-545. Estudio jurídico del doctor Gabriel Escalante, laboral, ART, sucesiones, contratos, accidentes de tránsito, derecho comercial y de familia. Doctor Gabriel Escalante, Sarmiento 854, piso 7, oficina 1, teléfono 0341-447-2013. Días de atención, martes, jueves y viernes de 17 a 20 horas. Shifa es tu lugar, es tu espacio. Masajes relajantes, descontracturantes, estéticos, retorno venoso, reiki y armonización. Solicita turno al teléfono 430-3755 o al celular 0341-6282-356. Vení y sentí la diferencia. Bueno, vamos a... ¿qué les parece? Vamos a seguir escuchando la entrevista al músico sufí Hassan Dik. ¿Les vamos. Parece? La presencia para que también nos cuente sobre su música específicamente y de qué modo la música y el sufismo encuentran una correspondencia en ese camino. And we also want to speak about your music and what's the point of connection between Sufism and music. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Music is help is a, can be a support. La música es una ayuda, puede ser un apoyo. It's not a condition or a must for Sufism, Sufi way. No es ni una condición ni un deber para el camino sufí. But it may be helpful in certain situations. Pero puede ser de mucha ayuda en ciertas situaciones. Because as many people they found out. porque como mucha gente ha encontrado, our university is based on sound, que el universo está basado en el sonido and resonance, y en la resonancia. That is also the reason why in the Bible, esa es la razón por la cual en la Biblia, in the beginning there was the word. Es por eso la Biblia dice, en el comienzo fue la palabra. The word was God. Y la palabra fue Dios. And God was the word. Y Dios fue la palabra. Yes. In Arabic you say that God said be and it was. En árabe se dice que Dios dijo sea y fue. Yes, kun fayakun. And we have a resonance and the Sufi music, which is very much related with mantra singing. Y nosotros tenemos una resonancia, y por ejemplo la música sufi, que está muy relacionada con la música de los mantras. Because they sing mantras, they are holy words. Porque los mantras significa cantar palabras sagradas. And the holy words, they are not man-made words. Y esas palabras sagradas no son palabras hechas they por el hombre. Revealed words. Son palabras reveladas. And they have certain secrets. You can say. Y son poseen ciertos secretos, podemos decir. Certain powers. Ciertos poderes. Because they have a speciality about their sound. Tanto en su sonido. Vibration. En su vibración. And frequency. En su frecuencia. In which you use them. And meaning. Y en su significado. All of it creates a power which is enabling this holy word to penetrate in our souls and to penetrate all the different levels of consciousness. Estas cuatro cualidades de cada mantra le posibilitan entrar en los diferentes niveles de conciencia. To reach places deep in the soul which you normally cannot reach. Y llegar a lugares profundos del alma que usualmente no podemos alcanzar. There the that part which is usually not reached, that part starts to activate. Esa parte que generalmente no suele ser alcanzada empieza a activarse. It starts to remember. Empieza a recordar. And there we are with the word. The word for this Sufi method is Dhikrullah. Y el método en el sufismo para esto se llama Dhikrullah. Yeah. Dhikr comes from Dhakara. El the verb Arabic. Viene del verbo árabe Dhakara. And it means to remember. Que significa recordar. So that the soul remembers something where it comes from. Because it's coming from the other world. Algo que de dónde viene. Es algo que viene del otro mundo. Has one time, a short time here on this earth. Está por un corto tiempo en esta tierra. And after passing away from this earth, going back to the eternal world. Al dejar esta tierra, al morir en esta tierra, regresa al mundo eterno. And the way is that is during this time, during this journey on this earth, it's remembering. It tries to remember something from that other world. Y el trabajo durante nuestra estadía en esta tierra es recordar algo de ese otro mundo. To create the longing. Crear el anhelo. Because it has to do with love. Porque esto tiene que ver con el amor. Because God loves us. Porque Dios nos ama. Main attribute is the love. Su mayor atributo es el amor. Nobody can love you so much like God. Nadie puede amarte tanto como Dios. Nobody can be so near to you than God. Nadie puede estar más cercano a ti que Dios. Es imposible. Because he created us. Porque Él nos creó. And he loves us for love. Y nos ama, nos creó por amor. Yes. And that is remembering that gives you a taste and a sweetness. Y ese recordar eso te da un sabor y una dulzura. Like the bee is going to the flower, takes something from the flower and makes honey. Así como la abeja va, toma el polen de la flor para hacer miel. To go to the sweet flower. Va a la flor dulce. Your heart, if it is tasting something, goes also to that. Si tu corazón saborea algo, también va hacia allí. Now the flower of this universe is a saint. Ahora la flor de este universo es un santo. The saint, he is so pure. El santo está tan puro. Like a rose, like a pure rose. Como una rosa pura. And he has that smell. Y tiene ese perfume. Yes, he has that smell, and he has attraction, and we are like the bees. going to the honey or to the flowers, that means we go to the heart of the master. Y así, y el maestro tiene esa atracción, por eso nosotros vamos hacia él como la abeja va hacia la flor. Then the master helps us to go on the way to is supporting us. Entonces el maestro es un apoyo para nosotros cuando vamos a través del camino. To reach finally, inshallah, para finalmente alcanzar the union with the beloved. La unión con el amado. That is the aim, to be free, to free the soul, to make it from free from imprisonment. Eso significa liberar el alma de la prisión. From ego imprisonment, to break it away and to be free, to fly like a bird. From the cage. Romper la prisión de nuestro ego, como un ave rompe la jaula, rompe su jaula y puede volar libre. Yes. ¿Cómo podemos hacer para que el ego del hombre pueda recordar ese amor del principio? How can we do for our ego? How can we make our ego to remember that love, that beginning love? That love of the beginning. How can we make with our ego to remember that? Yes. Without the ego, we have to do it. En realidad, habría que hacerlo sin el ego. The ego never likes to remember that. El ego no quiere recordarlo. Entonces, ¿cómo podemos liquidar el ego? Entonces? So the question is, how can we finish with the ego? Yes, forget it. Don't give it nourishment. No lo alimentes. Don't give food. No le des comida. No thinking. No le des pensamientos. No illusions. No le des ilusiones. And as much as you can stay with the other side. Y tanto como puedas mantenerte del otro lado. With your higher self. Con tu ser más elevado. You must do. Lo puedes hacer. As much as you can. Tanto como puedas. One of the main methods. Uno de los mayores métodos es el dhikr. Dhikr means remembering. El dhikr significa recuerdo. It's not only what we are doing in the music or in the dhikr that we repeating the holy names and singing the holy names. No solamente cuando estamos en el concierto o en la ceremonia del dhikr repitiendo esos nombres. And also individually we do our exercises. Everyone himself in his room he makes silently this remembrance. Inclusive cada discípulo tiene su propio dhikr y lo hace solo en silencio en su cuarto. But it is actually to remember your Lord always. Sino que yo estoy hablando específicamente de recordar a tu Señor siempre. Every time, in your actions, en cada acción, in your sayings, en cada palabra, in your doings, en tus acciones. Every time you make the intention, you say, I make it for the pleasement of my Lord. Que cada cosa que hagas pongas la intención de hacerlo para la satisfacción de tu Señor. Because the Lord is always. Porque el Señor está siempre. Everywhere. En todas partes. He is not only in the weekend. Él no está solo los fines in de semana. The seminar. En los seminarios. No. Or no. In the concert. O en los conciertos. Tonight we have the Lord. Yeah. Or in the church Sunday morning. Estás escuchando Aire Libre, radio comunitaria perteneciente al Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular, Asociación Civil sin fines de lucro. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa. Ubicada en Virasoro 5606, barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario. Hacemos radio. Estamos cerca. En Aire Libre podés escuchar noticias de América y el mundo vía satélite. De lunes a viernes, entérate qué pasa en América Latina con el informativo Contacto Sur. Para nosotros informarle es un placer. A leer Contacto Sur, en el mundo, desde nuestro mundo. Contacto Sur, de lunes a viernes, a las 9, a las 15:30 y a las 20:45. Aire Libre. Podés escuchar, podés elegir. Estás escuchando El Viaje Interior. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. The human being to ask from me. Me gusta que el ser humano me pida. And I like to show my mercy. Y me gusta mostrarles mi misericordia. There are so many secrets in this relation, you know. Hay muchos secretos en esta relación, profundos. Yes. So, as much as you can occupy with your Lord in every respect of your life, that helps you to continue the and to find your aim. Estar conectado con tu Señor en cada cosa que hagas de tu vida es lo que realmente te ayuda a alcanzar tu objetivo. Ego is your mount, your horse. El ego sería como tu caballo. Yeah, you must give food. Le debes dar de comer. So that it is strong. Así está un poco más fuerte. But you have to control it. Pero tenés que controlarlo. You have to control. You must be gaucho. Debe ser como un gaucho. Yes, gaucho. Controlling. Gaucho always controlling his horse. El gaucho controla su caballo siempre. If he leaves him on the meadow eating, one day the horse will fall down because it's too only eating. Si lo deja comer, el caballo no termina nunca de comer y al final termina fuera de juego. It's a question of controlling. Es una cuestión de control. But now, today, human beings, they forget this completely. Pero hoy en día el ser humano olvidó esto completamente. And they are completely controlled by their ego. Y son ellos controlados por el ego. Their horse, or their donkey, you can also say, is on them. Podemos decir que tienen el caballo, o mejor dicho, podemos decir que tienen el burro en sus hombros. Riding on them. They carry their horse. Están cargando ellos al caballo. They are so exhausted, but they carry their horse. Están exhaustos, por supuesto, porque están cargando su caballo. It's a very difficult, pitiful state. Es una situación muy apenante. Yes. Esta noche, a las 21 horas, en el Teatro Arteón de Sarmiento 778, se va a presentar, quien les habla en este momento, Hasan Dik, junto con sus músicos de Alemania, más los músicos de Argentina, que se le están sumando para dar y brindar este concierto del día de hoy, esta noche. Y el día de mañana, sábado 19 de marzo, van a estar tocando también a las 21 horas en la Plaza San Martín de San Lorenzo. Estas son las dos actuaciones que va a tener Hasan Dik en Rosario y San Lorenzo. Hasan, ese instrumento que te acompaña, que siempre te acompaña, ¿cómo se llama? There is harmonium. Se llama armonio. Harmonium. Bien. Bueno. ¿Y podemos hacerle escuchar a la audiencia cómo suena? Can we listen to the audience how it, yes, how the sound is? Yes. Bismillah. Bien. Ahí mientras vamos escuchando en el estudio, Hasan Dik y Lucas. Van a hacer escuchar parte de los sonidos y las palabras que van a estar acompañando esta noche en el Teatro Arteón Sarmiento 778, un encuentro de música y espiritualidad. Ya Rasul, Ya Rasul, Así estamos escuchando esta entrevista que realicé el año pasado a este músico sufí, Hassan Dik, y que nos transmitió un mensaje de espiritualidad y también nos transmitió un mensaje musical. Yo quisiera ahora adelantarles que vamos a pasar un tema de precisamente Hassan Dik, que dura aproximadamente 13 minutos y está preparado para aquella gente que desea meditar, es decir, si quiere conectarse con una vibración de silencio, relajación, poder escuchar este tema que a continuación vamos a pasar. Los invito a que lo hagan, este es el momento apropiado para hacerlo, porque vamos a pasar a un tema de 13 minutos de duración. Bueno, lo escuchamos. Thank you. Thank you. Aire Libre, Radio Comunitaria, Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. Espacio Publicitario. Rosario suma infraestructura y mejora sus comunicaciones. Renovación de la terminal de ómnibus Mariano Moreno. Nuevas boleterías, plataformas, espacios comerciales y de servicios. Inauguración de la primera etapa, jueves 20 de octubre a las 11:30. Municipalidad de Rosario. Si tu problema es de efectivo, la solución es Fiarcom. Préstamos personales en el acto y a sola firma. Corrientes 907 424 9965. Ahora también Rapipago. Fiarcom te conviene. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Bien, y hasta aquí hemos estado escuchando esta entrevista que fue realizada el año pasado. Hay algunos datos que por ahí se mencionaron en la revista, como que Hassan Dick iba a estar actuando esta noche. Bueno, eso corresponde a una de las noches del año pasado. Del año pasado, claro. Uh-huh. Para todos aquellos oyentes que recién nos están sintonizando, Claro. Esta nota fue realizada el año pasado. Claro, sí. Y nada más que queríamos compartirla con la audiencia por la importante cantidad de contenidos que tenía. Y bueno, resta tan solo una parte de esa entrevista. Y la idea también era dedicarles a nuestros oyentes un momento para encuentro con uno mismo, ¿no? Un momento de relajación, de desenchufarse de la tarea cotidiana. Y el día está propicio, aparte de la tarde. Exactamente. ¿Hay mensajes, Greta? Tenemos mensajes de los oyentes. Sí, se comunicó por medio de internet Fabricio Sosa y también Fabián Loret. Dice que nos está escuchando y bueno, y que el programa sale muy bien. O sea que el equipo acá del Viaje Interior le manda saludos y bueno, sigan sintonizándonos. Sí, sí, muy bien. Muchas gracias a ellos. Gracias por el saludo. También tenemos otro mensaje de Martín Reynoso, músico local. Saludos para Martín. Y la banda Desesperada, que también nos escucha. Uh-huh. Gracias. Bien. Bueno, y también tenemos por allí un nuevo auspiciante de nuestro programa. Contanos un poco, Rosana. Sí, llegó acá a nuestra mesa de trabajo una revista de distribución mensual que corresponde a la ciudad de San Lorenzo. Su director es el señor Walter Gatti y es toda la parte de San Lorenzo, Puerto San Martín, Rosario, abarca la verdad que varias localidades. Sí, se distribuye en casi todos los kioscos, tiene importantes contenidos sobre diversas terapias. Sí, interesantes comentarios, la estuve hojeando y tiene muy buenos comentarios con importantes notas sobre terapias holísticas. Y bueno, es una revista de distribución mensual, la vamos a tener acá en nuestra mesa de trabajo. Seguimos regalando la revista y para los oyentes que se comuniquen al 432-5261. Sí. Ya regalamos bastantes, pero continuamos, estamos regalones hoy. Sí, hay un importante viaje que está realizando Walter Gatti con la gente de La Tribu, la revista La Tribu. Contanos un poco, Rosana, que acá está un poco sí, la... para el próximo 21 de junio del 2012. Es un viaje, la verdad que muy interesante, a Machu Picchu, la fiesta del sol. Bueno, para todos aquellos que quieran ir ya anotándose y reservando, es con media pensión. Las reservas e informes se realizan al 03476-434-098 o al celular 03476-156-95-562. Bueno, el viaje que hacen a Machu Picchu tiene una orientación bastante espiritual, por lo que me estuvo contando Walter, los lugares que visitan y las prácticas que realizan en el mismo. Y no solamente de espiritualidad y de reconexión con Dios, es el interés... con la naturaleza también. Claro. También quería comentar que Walter realiza gestiones de pedidos solidarios, concretos, para la localidad de Brea Pozo, en la comunidad de pueblos originarios, en especial de la comunidad Tonocotés. Está con actividades de recaudar la mayor cantidad de elementos para la construcción. Ellos ya saben, tienen ladrillos, saben hacerlo los ladrillos, así que están solicitando lo que es tirantes, chapas y por otro lado alimentos. Así que nosotros vamos a colaborar con esa actividad solidaria para con el pueblo Tonocotés de la localidad de Brea Pozo en Santiago del Estero. Para quienes quieran colaborar con el mismo, podemos recibir alimentos que puedan ser envasados, que sean no perecederos. Exactamente. Para llevárselo, se lo vamos a dar a Walter Gatti, que se encarga de llevarlo al lugar y entregarlo personalmente. Es una tarea que está realizando. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos una gacetilla también. Los chicos de El Fuego de la Semilla, Pablo Elizondo, nos envió las actividades de un festival que están realizando para el jueves 20 y viernes 21 de octubre de 18 a 20 horas. Está el taller de ensamble y arreglos. También Esto va a ser en el espacio cultural El Mejunje, pasaje Escobedo 840, Córdoba al 3600. Hoy hay una charla de la música comunitaria al aerófono moderno, ese jueves 20 de octubre a las 20:30, junto a Sabino Pozo de Santa Fe. El lugar es el mismo, en El Mejunje, pasaje Escobedo 840, que es Córdoba al 3600. El costo es una contribución voluntaria. Después, otras actividades son clases particulares de quena, clarinete, zampoña, cromática e improvisación. Viernes 21 de octubre de 9:30 a 13:30 horas. En El Mejunje, pasaje Escobedo 840. Encuentro de SICUS, taller de iniciación al SICUS, sábado 22 de octubre, 18:30 horas. El lugar es Casa Cultural La Peruta, Pellegrini 957. Y el sábado 22 de octubre a las 21:30 horas, concierto. Facundo Vázquez, Matías Marcipar, Andrés Tritén. Dentro del marco del festival Sonamos Latinoamérica, se presentará con sus canciones Facundo Vázquez en guitarra y voz, junto a Matías Marcipar en aerófonos y coros y Andrés Tritén en guitarra. Previamente habrá una sicureada de recepción y bienvenida que acompañará a los músicos y caminantes que se acerquen al recital. Lugar calle Pasco 239, entrada a La Gorra. Consultas e inscripciones 153-825-524 y por mail el.mejunje.rosario@gmail.com el.mejunje.rosario@gmail.com. ¿Qué más tenemos, Rosana? También tenemos esta gacetilla, Adelaida se ha endiablao, los viernes por la noche. El viernes 21 de octubre en Adelaida Restobar, Sarmiento, y 9 de julio se presentará Pucho Ruiz y Los Hijos del Monte desde las 22 horas. Reservas al 447-0430. Bueno, acá tengo que el domingo 30 de octubre en Vila Soro 39 bis va a estar la fiesta del noveno aniversario de la Biblioteca Pocho Leprati. Esto será a las 15 horas de ese domingo 30 de octubre. Radio Abierta FM La Hormiga. Va a actuar la Orquesta Juvenil de La Tablada, Perro Zulki, Barón, Achalita, Altabase, La Semilla, Neyen Morra, y también vamos a actuar con Facundo Salazar, mi hermano. Vamos a hacer un temita con él. Vamos a estar actuando allí. ¿En qué lugar, Ramiro, y a qué horario? Esto es, repito, Biblioteca Pocho Leprati, 15 horas del domingo 30 de octubre. Allí vamos a cantar con Facundo El Derecho de Vivir en Paz. ¿Y dónde tema queda? De Víctor Jara. ¿Dónde queda la biblioteca? Dedicado al poeta Ho Chi Minh. Biblioteca, queda la biblioteca Vila Soro 39 bis. Ya lo dije, bien, dos veces. Greta. Bueno, porque ahí a lo mejor hay algún despistado como yo que no escuchó. Cabecita enamorada, claro. Me parece que. Así vamos. Bueno, también acá tenemos otra gacetilla, nuevamente en Rosario, el 5 y el 6 de noviembre se van a presentar con mandalas y mensajes de luz y del cielo para el 2012. Están canalizados por la señora Ana Boto y el señor Hugo Rux. Van a dar conferencia y taller para inscribirse antes del 1 de noviembre, llamando al teléfono 430-3755. O al teléfono celular 156-28-23-56. Mensajes de luz y del cielo para el 2012. El 30 de octubre a las 20:30 horas, dentro del 5º Festival Internacional Sonamos Latinoamérica, que nos pasa la gacetilla la gente del Fuego de la Semilla, van a tocar El Fuego de la Semilla de Argentina, José Luis Lara de Venezuela, Trío de Ida y Vuelta de Colombia, más Encuentro de Sicuris en la Puerta del Teatro, Sala Labardén, Sarmiento y Mendoza, Rosario. Entradas anticipadas 10 pesos, pedirlas en el teatro o a nosotros. Bueno, acá hay otra comunicación de nuestros amigos del conjunto Irupé de la localidad de Granadero Baigorria, quienes nos cuentan así, dice: hola amigos, los invitamos a la peña el próximo 12 de noviembre en la vecinal del barrio Paraíso. Granadero Baigorria. Este evento es realizado y autogestionado por los músicos de los conjuntos que actuarán ese día. Habrá, como en todas las ediciones, un ambiente familiar y de amistad coronado por la mejor música, que es nuestro folclore. Los esperamos, defendamos nuestras raíces. ¡Viva el chamamé! ¿Se acuerda? El conjunto Irupé estuvo en el festejo acá, sí, del cumpleaños. Faltó de la radio. Y la verdad que estuvieron todos bailando. Ahí lo vimos a Bernardo muy, muy acaramelado bailando el chamamé ese día. ¡Epa! Muy juntito, juntito. ¿Cómo acaramelado? Y sí, sí, el hombre cuando baila, viste, es como que vuela. Bueno, ¿qué más? ¿Hay otra comunicación? No. ¿Alguna publicidad? Publicidad, sí. Estudio jurídico del doctor Gabriel Escalante. Laboral, ART, sucesiones, contratos, accidentes de tránsito, derecho comercial y de familia. Doctor Gabriel Escalante, Sarmiento 854, piso 7, oficina 1. Teléfono 0341-447-2013. Días de atención, martes, jueves y viernes de 17 a 20 horas. Para hoy teníamos la entrevista al Cholo Montironi. ¿Qué Así pasó es. Ahorita? ¿Qué pasó, Rosana? ¿Qué pasó? Bueno, avisaron. ¿Cuándo se pasó? Avisó que no podía asistir hoy por cuestiones personales a la entrevista, uh-huh, pero que con muchísimo gusto va a estar con nosotros el martes 25 de octubre. Uh-huh. Así que lo vamos a tener acá presente en el estudio. El próximo martes. El próximo martes. Bueno, y lo que había quedado pendiente del programa anterior son preguntas frecuentes en homeopatía. No sé si recuerdan. Estábamos hablando de, ¿no?, acupuntura y homeopatía. No, acupuntura ya habíamos hablado bastante. Bueno. Lo que faltaba era lo de homeopatía. Ahí vamos. Así que vamos a hablar de eso, pero cuando termine la entrevista a Hassan Dick. Creo que falta un poco, Bernardo, ¿no es cierto? ¿Falta poquito? ¿Falta bastante todavía? Bueno, vamos entonces con los últimos 30 minutos de esa entrevista sobre música, espiritualidad, y hay cosas muy importantes que dice Hassan Dick allí. Así que, sobre todo para los músicos, les pedimos que escuchen ese mensaje. Bien. A lady called Mercedes. It was calling us and saying that she's very touched by your words. Y nos acompaña acá en el estudio un amigo del programa, un amigo personal y también un amigo de causa, Víctor Malvaso, que en este momento está en el estudio y lo saludamos. ¿Qué tal, Víctor? Hola, buenas tardes. Hola y todos. Quiero aprovechar también la ocasión para hacerle una pregunta a Hassan Dick. Sí, buenas tardes, Hassan. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle si usted opina que nosotros, como Occidente, tenemos algún tipo de traba para ver la divinidad. Do you think that we are the Western people are particularly blocked to see the divinity? Que puede ser la lógica. Puede ser la tecnología, maybe la suma de las dos. Of the logic, of the technology, of both of them. I don't think. No lo creo. I don't think so that we in the West are particularly blocked. No creo que estemos particularmente bloqueados a la divinidad en el oeste. Actually, I am very sorry to say, but I think it's the other way around now. Es más, me apena decirlo, que creo que es exactamente al revés. Because many people from the West, they had so much from this technology. Que mucha gente del oeste, que ya tiene mucho de esta tecnología, they understand that it is not leading anywhere. Ya entendió que eso no lo lleva a ningún lado. And they feel that dissatisfaction in their heart. Y ellos sienten esa disatisfacción en sus corazones. So since many years they are looking to the east. Entonces, hace algunos años empezaron a tornarse hacia el este. Hace muchos años vienen buscando la sabiduría de Oriente. And they are much more open. They are much more open than the Middle East people, for instance. Y por ejemplo, están mucho más abiertos que la gente de Medio Oriente. They have their religion, the outward religion. Que conocen, en Medio Oriente conocen la forma exterior de la religión. But I'm sorry to say they are never asking spirituality. Pero me apena decir que nunca piden por verdadera espiritualidad. Yes, they are not asking. Sí. They have only the some outward rules, outward methods. Ellos solo tienen métodos externos, reglas exteriores. But there's only very little people who are asking spirituality. Pero solo muy poca gente entre ellos pide espiritualidad. But religion, the reason for religion is spirituality. Y la única razón de que exista la religión es por la espiritualidad. Otherwise it makes no sense. De otra forma no tiene sentido. We want to develop ourselves. Queremos desarrollarnos a nosotros mismos. We are always saying that every soul, it's a good picture, every soul is a unique flower in the garden of God. Una buena imagen que nosotros decimos es que cada ser humano es una única flor en el jardín de Dios. Yes, every flower is destined. The destiny of each flower is to flourish fully. Y el destino, la evolución de cada flor es florecer completamente. Fully, perfect. Ser perfecta. Perfect beauty. Perfecta belleza. Perfect wisdom. Perfecta sabiduría. Perfect power. Perfecto poder. Perfect happiness. Perfecta felicidad. Endless happiness. Infinita felicidad. And eternal journey. En un infinita felicidad, en un viaje eterno. It is our destiny of our souls. Ese es el destino de nuestra alma. And I find in the West much more people who are asking this. Y estoy encontrando en el occidente mucha más gente que pide esto en su corazón. They don't know what they're really looking for. A veces no saben bien qué están buscando. But you can find so many people, they are looking for something. Pero podés encontrar muchísima gente buscando por algo muy abierta. Much more open now than the people in the Middle East. Mucho más gente abierta que, por ejemplo, la que podés encontrar en Medio Oriente. Yes. La música puede ser un vehículo también como para achicar el ego, pero también hay músicos que agigantan su ego con la música. The music can, as you said before, can be a means of help, yes, for against the ego, but usually, yes, the musician nourish his ego with, yes, the music. Yes, yes, it is a very, very, yes. That is why we are belonging to one Sufi order. Nosotros pertenecemos a una orden sufí. And I tell our brothers and sisters, I don't recommend them to make music. I don't encourage them. Y dentro de nuestra orden, usualmente a nuestros hermanos y hermanas no les recomiendo hacer música, no los animo a que la hagan. Because I'm doing this now for 30 years. Porque yo lo estoy haciendo por 30 años. And I know that it's very delicate, very thin path. Y sé que es un camino muy delicado, una línea muy delgada. Because the ego, as long as we have the ego, and we have. Porque tanto como tenemos el ego y realmente lo tenemos. From everything what you do, it tries to take part of it. El ego entonces quiere tomar su parte de cada cosa que hagas. This follows you even in the spiritual path, even without music. Así no hagas música, el ego también te va a seguir al camino espiritual. You try to reach a spiritual station. Quieres alcanzar una estación espiritual. And the ego is coming also with you. Y el ego viene con vos. And when you reach something, you y say, cuando alcanzás algo, I reached. Decís lo alcancé. You know, el ego dice lo alcancé. As long as you live, you have to be careful and alert and awake about that enemy. Mientras estés viviendo con vida en esta tierra, siempre debes estar alerta a este enemigo. But we have the help of the master. Pero tenemos la ayuda del maestro. The help of God. La ayuda de Dios. So we try through the music, we try to create a longing in the heart, in our hearts. Entonces, el sentido de nuestra música es que a través de ella creamos un anhelo en el corazón. For the divinely love. Para el amor divino. We try. We make intention. Lo intentamos. We try. Ponemos nuestra intención en eso. We try our best. Y damos lo mejor de nosotros. Bien, podemos escuchar otra canción del armonio, tocando armonio, y eso que hiciste recién, que realmente es muy bello. Can we listen another piece of music with the harmonium? Sí, a mucha gente le ha gustado, y bueno. Black Track, estampado y duplicado de CD y DVD, gráficas, encelofanado, cajas, sobres. 0341-430-4766. contacto@blacktrack.com.ar. Thank you.

respetadísimo personaje de la música. Por lo tanto, vamos a esperar que él nos confirme si va a venir el 25. Viene con el chango. O sea, exactamente, viene con Daniel Barrio Nuevo. Vienen juntos, digamos. Así que vamos a esperar que nos confirmen. Pero de todas maneras, el martes que viene va a ser un programón, de todas formas, porque tenemos otros invitados. Tenemos muchos temas que han quedado pendientes para hablar. Así que... Bueno, y va a estar también Walter Gatti la semana que viene. Bien, va a estar también Walter Gatti. Así que, bien. Entonces vamos a un tema musical. Vamos a escuchar un disco de Joaquín Belio. Joaquín Belio es un sanador, músico y sanador. Así que vamos a escuchar en este momento el track 3 de su disco. Chaufi, chaufi, medicina de los saucas, medicina coca, coca, mamá, ay, nana, ay, nana. Estás escuchando Aire Libre, radio comunitaria perteneciente al Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular, asociación civil sin fines de lucro. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario. Comunicate con nosotros llamando al 432-5261 o envía tu correo a airelibre@airelibre.org.ar. Un trabajo de chino hecho por argentinos. Hacemos radio. Estamos cerca. En Aire Libre podés escuchar programas de rock. Los miércoles a la noche pedimos un solo deseo: que sea rock. Señores, remontémonos a esa época divina donde el rock era lo más popular y lo que florecía en cada esquina. Que sea rock, los miércoles a las 23, que sea rock. Aire Libre, podés escuchar, podés elegir. Espacio publicitario. Si tus hijos son beneficiarios del programa Nutrir Más, recordá que antes del día 20 de cada mes tenés la obligación de realizar el control en el centro de salud de tu barrio. Acordate que tener el documento de salud al día es requisito necesario y fundamental para acceder y mantener el beneficio. Gobierno de Santa Fe. Estás escuchando El Viaje Interior. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Escuchando a Joaquín Bello. Joaquín Bello tiene que ver, para los que recién sintonizan nuestro programa, con la entrevista a el músico Hassan Dick, porque toma la música como elemento de sanación. Joaquín Bello, a los 23 años, finaliza sus estudios en Moscú y se traslada a Buenos Aires, Argentina, para estudiar durante un año con Fedora Averasturi, discípula de Claudio Arrau. Su sistema de manejo de energías y aplicación a la técnica interpretativa. A la vez se desempeña como primer violín y solista de la Orquesta de Cámara Solistas de Buenos Aires, dirigida por Alberto Eppelbaum. Profesor de violín, poniendo en práctica un novedoso y adelantado sistema de enseñanza que le permite a sus alumnos acortar considerablemente los plazos de aprendizaje en relación a la enseñanza convencional. Vamos a seguir escuchando el disco de Joaquín Bello. Perfecto. Bueno. Thank you. Contándoles un poquito quién es Joaquín Bello. Cumplida esta etapa, vuelve a Europa a los 24 años y se queda en Madrid. Comienza su práctica de yoga y meditación y compone más de 100 canciones con contenido místico. En 1982, el músico de 27 años gana el concurso DAIC Chile, mención música de cámara con su suite sudamericana. El 28 de enero de 1983, en el Centro de Información de la ONU, en Lima, Perú, entrega ante la prensa local y en una emotiva ceremonia su himno por la paz al secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, por intermedio del coordinador de ese organismo en Perú, Elio Betancourt. El 6 de noviembre de 1983 organiza el primer Festival de Santiago por la Paz. Convoca a destacadas personalidades del mundo científico. Igor Saavedra, presidente de la Academia de Ciencias de Chile, Lola Hoffman, psiquiatra, Mario Baeza, Roberto Bravo, Monseñor Camilo Vial, Clotario Blest, etc. Durante todo el día, miles de personas se congregan en el Parque O'Higgins, creando una fuerza de paz. Desde las localidades más apartadas de Chile, los niños, colegios y padres responden al llamado que Joaquín Bello hiciera por la prensa nacional y envían por tren y autobuses bolsas repletas con juguetes bélicos que el mismo día del festival son transformados en la materia prima de gigantescas esculturas por la paz que se erigieron en dicho parque. Continuamos. Qué interesante esto ahorita que estás contando, ¿no? La verdad que yo lo conocí este año recién a este material, digamos. Bueno, ¿y qué trajiste, por primera vez? ¿Cuántos temas musicales trajiste? Traje un disco. Un disco que es este. No tengo el original, por lo tanto no sé el nombre del disco, pero creo que es una recopilación de varios años de trabajo musical. Bueno, entonces vamos a escuchar otro tema musical. Continuamos escuchando a Joaquín Bello. Bueno, ahí vamos. Thank you. todo está bien detrás del disfraz. Todo está bien al pulsar de... Bueno, acá todavía tengo la prolífica, digamos, historia de Joaquín Bello, a quien la verdad que no conocíamos de su actividad, como hay muchos músicos de los cuales no conocemos su actividad. Exactamente. Precisamente por eso es que tratamos de hacer esta difusión. Dice que en su continua actividad en el año 82 al 86 como compositor realiza la Ofrenda de los Andes por la Paz. En él, bueno, graba 3 álbumes, canciones, Hijo del Planeta, Yo Soy y Sé Feliz. En 1987 incursiona en la música electroacústica. ¿Escuchaste algo de electroacústica? Stockhausen. Combinando, Greta, ¿escuchaste algo? No. Tengo algunas cositas, después lo vamos a ver. Combinando la música con los sonidos de la naturaleza. Así crea Detrás del Arco Iris, el primer disco compacto realizado en Chile, y asimismo con su álbum Preludios. Produce la primera grabación digital del país. Todo esto como desarrollo musical de este prolífico músico Joaquín Bello. Vamos a escuchar otro tema de él. Vamos. ¿Te parece? Allí va. Y Toner, recargas de cartuchos para impresoras, servicio técnico especializado, sistemas continuos de impresión, teléfono 437-5618. Black Track, estampado y duplicado de CD y DVD, gráficas, encelofanado, cajas, sobres. 0341-430-4766. contacto@blacktrack.com.ar. Thank you. Taller de enmarcado El Arauco. Enmarcado de dibujos, fotos, objetos, diplomas. Teléfono 423-7339. Teléfono celular 0341-153-567-596. Revista Cultural Folclórica Mensual, Vasija de Barro. Director Juan Carlos Bruselario. Teléfono 156-380-394. Si querés ahorrar, instala GNC. Hacelo bien. Hacelo en Diviani GNC. Ahorrate un problema. Coloca GNC con gente que sabe. Diviani GNC, Córdoba 6745. Teléfono 0341-568-2952. José Luis Jori Balbuena, Luthiers de Quena y Aerófonos Andinos. Clases de Quena. Llama al celular 0341-153-431-890. Rosario, Santa Fe. Bombo santiagueño de grave repicar. ¿Lo tiene? Mario Salazar. También repara y restaura. Mario Salazar, San Lorenzo, 2878 de la ciudad de Rosario. Teléfono 439-7653. Ya me voy despidiendo despacito, ¿eh? Guarda y prepárate ya. Masoterapeuta Daniel Alberto Barrio Nuevo. Masajes para revitalizar y descontracturar. Armonizaciones. Teléfono celular 0341-155-527-545. Tribu, Faro de Liberación, de distribución mensual, director Walter Gatti, con el comentario de importantes notas sobre terapias holísticas. El lunes pasado, o sea ayer, estuve en San Lorenzo, en la televisión regional, y Walter Gatti me entrevistó acá en este programa que se llama... Está por verse. Está por verse. Sí, sí, Las Voces, sí, eso sale por televisión. Sí, y ahí, bueno, me dio todas las revistas de ediciones anteriores, que las tenemos acá en el programa. Si alguien quiere leerlas, también podemos regalar algunas. Todavía nos quedan algunas, ya hemos regalado bastante hoy. Sí, los oyentes que estén interesados se pueden comunicar con 91.3, la radio Aire Libre, al teléfono 432-5261, y bueno, las revistas están a su disposición. ¿Queda alguna otra comunicación o mensaje, Greta? Sí, tenemos nuestros oyentes que nos siguen a través de la página de Facebook del Viaje Interior. ¿Qué dice? El Viaje Interior como programa tiene su propia página desde hace muy poquito. Y tenemos a Ana Betina Caballero, que se comunica, le gusta el programa. Ajá. Sin Hilo es una publicación. Saludos para Betina, sí. Sin Hilo es un programa de radio, a su vez. Ajá. Diego Darío Latini, Fabricio Sosa, Valeria Gerbaldo, Man Es, Andrea Fabiana Monteverde y Sandra, sí. Fabiana Treves. Saludos para todos Daniel, nuestros oyentes de Facebook. Daniel Vega. Daniel también. Vega también. Un saludo para todos ellos. Bien, bien. Bueno, ¿queda algún otro mensaje, alguna otra comunicación? Si no, seguimos con esto. Joaquín Bello, la verdad que Estuve escuchando los temas de Joaquín y me gustan. Tienen una profunda raíz latinoamericana, muy relacionada con los pueblos originarios. Y no sé cómo lo interpretas vos, Greta, de este tipo de música, pero me parece que está muy relacionada a los pueblos originarios por la forma de composición. Bueno, los chilenos tienen una fuerte raíz. Sí, la mayoría se dedica justamente a recuperar todas estas cuestiones que tienen que ver con la música autóctona, la música del lugar, los sonidos de la naturaleza. Y bueno, Joaquín Bello es un representante de ellos también. Acá tenemos otro antecedente musical, Rosana. Sí, cuéntame. En 1992 es invitado a participar en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, Brasil, en el Palacio Tiradentes. Toca su música para inspirar, antes de sus discursos, al Dalai Lama y otros líderes espirituales, así como Al Gore, vicepresidente de los Estados Unidos, y otros líderes políticos. Toca también en grandes conciertos al aire libre, en colaboración con Thomas Tulls, Paul Winter, John Denver, Gilberto Gil y Gina Easton. Y bueno, ¿qué te parece si escuchamos un temita musical más de Joaquín Bello? Seguimos con Joaquín Bello. ¿Este es el último tema que ya escuchamos? Sí, escuchamos un tema más. Un tema más de Joaquín Bello y después vamos a pasar con algunas cositas que nos han quedado pendientes de programas anteriores, ¿cierto? Vamos. Aunque algún artículo, ¿tenés un artículo? Sí, sí, tengo un artículo. Bien. No.

las acciones terapéuticas en un grupo de ayuda para chicos en adicciones. Exactamente. Estuvo Claudia Garnero, uh-huh, que pertenece a Vínculo. Ah, Vínculo. Que es una ONG, exactamente. Organización no gubernamental. Que trabaja con adicciones y acompañamientos terapéuticos para las familias. Bueno, de ahí viene ese artículo de una revista de Exactamente. Ellos. Ellos tienen una publicación que se llama Tramas. ¿Qué dice el artículo? A ver. Y es un artículo escrito por los propios adolescentes que están en recuperación. Ah, eso me gusta. Cabecitas negras en bases verdes. Mira vos, cabecita negra en bases verdes. No sé, le dice doña Elba a Luisa mientras vienen cargadas con los bolsos de hacer las compras. Esos pibes ahí en el kiosco, borrachos, tomando cerveza, me dan miedo. ¿Y si cruzamos? Y así, cruzan Pellegrini y ya en la otra vereda desembocan en una mesa de tantos bares que hay, quizás infringiendo una controversial ley que habla respecto a vender alcohol en la vía pública, con varias mesas llenas de cadáveres de botellas verdes. Heineken, ¿viste? Son más in. Se encuentran al llegar a la vereda pidiendo permiso en una mesa con seis buenos chicos que salieron de trabajar en la oficina, en Frávega o no sé dónde, pero que se les exige trajes y mientras están tomándose la sexta, pero verde, hablan. Uno le dice al otro que atendió a un cliente que se olvidó el celular al ir a la caja y, si el hombre es distraído no es mi culpa. Le cuenta mientras le pregunta si se lo quiere comprar. Otro le cuenta al de al lado que mientras hacían el stock de relojes, llamaron al encargado un momento, y que justo se trataban de esos relojes acuáticos que tanto le gustaban a él, y nunca había llegado con el sueldo. Y no fue mi culpa, vos también lo hubieras hecho. Uno de los excelentes muchachos se estira, las verdecitas ya lo arremolinan en su letárgica rutina de estiradas y bostezos, y le encaja un codazo a doña Elba, que le dice a la Luisa: pobres muchachos, están cansados y claros y trabajan todo el día. Mientras el sufrido trabajador le dice al resto de los Juan Domingo: vieja de justo tiene que venir a joder y pasar por acá. Doña Elba y la Luisa siguen caminando y comentan del animal ese que salió en Crónica, ese que hizo un desastre al chocar un colectivo. Seguro estaba drogado, acota la Luisa. Tan ensimismadas en el mundo miserable en que vivimos, según Crónica, que no se dan cuenta y pasan por el frente de una granja donde unos pibes que venían de jugar a la pelota y que no pudieron terminar el partido porque a la pelota se la pisó un colectivo, tomaban un porroncito, de los marrones, los más baratitos, ¿vio? Y trataban de ver cómo comprar una nueva pelota. Justo se dio que el dúo Elba-Luisa pasaba y José no tuvo mejor idea y largó el: señora, ¿no tiene un pesito para la birra? Y otro dice: se nos rompió la pelota y estamos juntando para comprar otra, ¿vio? Doña Elba tironea a la Luisa y aceleran el paso sin contestar. A unos metros de los salvajes delincuentes, doña Elba le dice a la Luisa: ¿viste estos negritos de mierda? Son un peligro. Pelota, ja. Como si no supiéramos que quieren comprar drogas. Esto está escrito por el perro Esteban. El perro Esteban es el seudónimo de uno de los chicos que están en recuperación. Mira vos. Habla un poco de la paranoia en general que tenemos las personas en la calle y de los rótulos y de los títulos y de la imagen y de lo que vemos y de lo que no vemos. Bueno, nos está quedando poquito tiempo. Así que vamos a hacer... Yo tengo una salvedad acá. Tengo una nota también de cuando Darwin pasó por Argentina. Ajá. Charles Darwin. A ver. Mirá lo que escribió, ¿eh? Y no sé si te suena algo parecido a lo que pasa en la actualidad. Darwin estuvo mucho tiempo en la Argentina. De 1831 a 1836 viajó como naturalista en la nave inglesa Beagle. Charles Darwin escribe: extracto de una nota publicada en Ciencia Hoy, volumen 6, número 31. Revista de divulgación científica y tecnológica de la Asociación Ciencia Hoy. Dice así, Charles Darwin, describiendo a la Argentina: durante los últimos 6 meses he tenido la oportunidad de apreciar en algo la manera de ser de los habitantes de estas provincias del Plata. Los gauchos, u hombres de campo,

Greta. Bueno, Rosana, ya estamos llegando al final del programa. Vamos dejándole el espacio a nuestros compañeros de Contacto Sur. Sí, quedó un tema pendiente para la semana que viene, que lo van a hacer ustedes dos. Así que les deseo todo el éxito y toda la felicidad en ese encuentro con el Cholo, con Muchas Walter Gatti. Gracias. Gracias. Quedó un tema pendiente de este programa y que viene también del anterior, que son las preguntas frecuentes en homeopatía. Así que yo te las voy a dejar escritas al material para que ustedes lo puedan compartir con la audiencia. Perfecto. Así que les parece. Muy bien. Ok, doctor, vamos a continuar con el tema. ¿Qué otra cosa más tenemos? Bueno, termino finalizando que el próximo 5 y 6 de noviembre, mandalas y mensaje de luz y del cielo para el 2012, canalizados por la señora Ana Boto y Hugo Rux, que vienen de Capital Federal a dar conferencia y taller. Inscribirse antes del 1 de noviembre llamando al teléfono 430-3755 o al celular 156-28-23-56. Bueno, vamos cerrando esta noche. ¿Te fijaste a través de los cristales, Ramiro? Está lloviendo. Está lloviznando. Sí, es lloviznando. Pero no importa, acá tenemos paraguas, tenemos distintas formas de protegernos. Botas de lluvia. Sí. Noche maravillosa para disfrutar. Nos descalzamos y caminamos por el barro para tomar contacto. Así es, con la naturaleza. Nos vemos el martes. Hasta el próximo martes. Chao. En instantes, lo que viene, Contacto Sur. Aire Libre. Radio Comunitaria. 91.3.